Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra?» Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? ¿No es Él el príncipe de la paz? Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, recoge el evangelista Juan. ¿Está apuntando a una realidad que se vivió en torno a la figura de Jesús y su mensaje? División, enfrentamientos. No una división buscada, pero sí consecuencia de su vida y su mensaje. También refleja este texto la experiencia de las primeras comunidades cristianas que sufrieron divisiones en sus propias familias a causa de Jesús. Y recorriendo la geografía mundial, hoy también, cuánto sufrimiento y persecución a causa del nombre de Jesús. La paz que Él nos propone no es una paz fácil y tranquila, sino fruto de la vivencia de unos valores que entran muy a menudo en conflicto incluso con nosotros mismos. Si estas palabras duras, a veces desconcertantes, las referimos a nuestra propia historia personal, nuestras relaciones sociales, comunitarias, eclesiales, sabemos que mantener la coherencia con nuestra fe, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, mantenernos fieles a los valores del Evangelio, perdón, solidaridad, justicia, ¿no ha sido con frecuencia causa de división, de lucha con nosotros mismos o con nuestro entorno? Porque el mensaje de Jesús nos saca de nuestras posiciones fáciles, de nuestras prácticas a veces rutinarias, de nuestra pasividad y conformismo frente a nuestro entorno. Vamos a acabar esta reflexión sintiéndonos destinatarios de la oración que el apóstol Pablo dirige al Padre de nuestro Señor Jesucristo, consciente de la gratuidad del don de Dios. Este don es el que pide para los creyentes, para nosotros y nosotras, que seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, que seamos capaces de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Señor, que sepa acoger el don de tu gracia para comprender y vivir tu palabra.